Y empezamos hablando de las Panteras porque empezaron imparables en esta Copa Panamericana que se está disputando en Lima, en Perú. 3 partidos, 3 ganados y hoy comienza lo más duro para las Panteras. Sí, es muy complicado porque te toca partidos totalmente diferentes. Puerto Rico básicamente es un equipo muy competitivo, que también lo había dicho Yael en la anterior entrevista que habíamos hecho, que era para ver en qué condiciones se encontraba y en forma en que se va a enfrentar a Puerto Rico, un equipo totalmente diferente, en la cual Argentina tiene que mostrar su regularidad de lo que viene demostrando también en la clasificatoria del sudamericano y también de lo que viene por ahora ganando todos sus partidos. Claro, ganó primero 3-0 a Costa Rica, el rival tal vez más débil. Claro, más débil, más sencillo de esta Copa. Luego 3-1 a México, 3-2 a Colombia anoche en un partido, la verdad, durísimo. Y hoy a las 9 de la noche va a estar jugando con Puerto Rico y mañana cierra la fase regular con Estados Unidos. También creo que Estados Unidos ya es muchísimo más rival que Puerto Rico. Sí, en Comodoro Rivadavia, recuerdo que decíamos, ¿no?, cómo quizás se había esperado un partido más parejo ante Colombia. Había sido 3-0, que donde Colombia no jugó su mejor partido, muchos problemas en recepción. Y esta vez sí se notó esa paridad. Claro. Y Colombia demostró que está cada vez más cerca, tanto de Argentina y de Perú, de a poco. Y fue un partido muy difícil. Pero bueno, es muy clave ganar esos partidos tan parejos en tiebreak. Claro, y una lástima que no se haya podido repetir el triunfo 3-0, porque se fueron 2 puntos ahí importantes. Sí, en ese sentido sí, pero bueno, al menos se siguen sumando triunfos en un grupo dentro de todo parejo, si bien Estados Unidos es claramente superior. Claro. Después hay cierta paridad, Puerto Rico ha tenido por ahí una irregularidad más de la pensada, lo que le puede dar cierta chance a Argentina, ¿por qué no?, para ilusionarse por un segundo puesto. Claro. Y veremos cómo sigue, pero si uno ve los dos grupos, este es más parejo que el otro. Sí, en el otro creo que hay, por suerte, Argentina le tocó en este grupo, porque República Dominicana, Cuba, Brasil, hay equipos, la verdad, muy potentes. Sí, Canadá, que está Canadá muy bien. También que está muy bien. Brasil con un equipo C. Claro, como acostumbra siempre. Sí. Salvo a las grandes competencias, cae siempre con equipos juveniles. Sí, después mucha rotación. Y bueno, por el momento Argentina en el segundo puesto, ya clasificado a cuarto de final, que es algo muy importante también. Sí, era el primer. A falta de 2 partidos encima. Sí, el primer objetivo. Y bueno, ahora será importante para ver el tema después de los cruces en la siguiente ronda, tratar de quedar lo mejor posicionado. Pero me parece que es una copa que año a año muestra un poquito más de paridad. Porque antes, si uno ve el archivo, en el podio eran siempre los mismos y bueno, de a poquito va cambiando un poco. Repasamos, Enzo, cómo están las tablas de posiciones en esta zona A, donde, como decíamos recién, Argentina ya está clasificada a los cuartos de final. Sí, Estados Unidos está primero, obviamente, uno de los equipos con mayor potencia en el juego. Uno de los 2 invictos, porque Argentina también. Claramente sí. 14 puntos, Argentina viene segundo con 12, ya clasificado. Puerto Rico 10, Colombia 8, México 1 y Costa Rica no ha sumado. Claro, repasamos entonces esta noche, 21 horas, Argentina frente a Puerto Rico. El punto a punto, como siempre y como durante todos los partidos de las Panteras, en nuestro Twitter, en @volley631. Así que si no podés seguir el partido de las Panteras, prendete ahí a nuestro Twitter, que estamos con el punto a punto ahí de las Panteras, esperando una victoria en un partido que va a ser muy difícil, muy complicado. Y es clave básicamente el partido de hoy, porque justamente enfrenta a un equipo totalmente diferente a los demás que venía enfrentando, y ganar un partido como hoy a Puerto Rico y ya sería también pensar de otra manera a las Panteras de lo que viene siendo y de para las próximas competiciones también. Y soñar, parece muy difícil, ¿no?, soñar con estar entre los mejores equipos, pero ya estar entre los 8 es algo bastante positivo. Muy positivo, porque la verdad que Argentina, lo que viene demostrando las Panteras últimamente, es muy bueno. Para difusión también, es muy bueno que se siga. Lamentablemente siempre hubo problema ahora con el tema de la página y demás para poder ver los partidos de las Panteras. Hubiese sido muy bueno verlos. Sí, pero bueno. Lamentablemente no. No ha habido una transmisión como si hubo en el sudamericano, en Comodoro. Y bueno, son un poco los problemas al momento de tratar de seguir al seleccionado. También la cuestión de que Argentina, al no estar en el grupo del local, la cobertura no es la misma. Claro. Y llega menos información de la sede en que juega Argentina. Pero bueno, es una copa que, en la que Argentina creo que para dar el salto de calidad y para llegar bien a los Juegos Panamericanos tiene que proponerse llegar a semifinales, porque me parece que no es imposible. Recordemos que Argentina ha llegado dos veces al podio en, claro, en esta copa, en la, claro, historia. Dos medallas de bronce. Claro, dos medallas de bronce. Así que, como poder, se puede. Y fue semifinalista la Copa pasada. Las últimas dos veces llegó con Puerto Rico el tercer puesto. Así que tenemos un buen antepasado, ¿no? En buenos últimos años. Sí, sí. Ha ido de menor a mayor Argentina en la historia de este torneo. La primera vez que lo jugó quedó último. Claro. Ahora estamos peleando. Es un cambio importante. Repasamos entonces esta noche, 21 horas, Argentina-Puerto Rico por esta Copa Panamericana. El punto a punto en nuestro Twitter, en @volley631. Después tendrás también toda la información en nuestra web, www.volley631.com.ar. Nos vamos a ir a la primera pausa, escuchando Conformarse de Cruzando el Charco. Pero quédate pegadito a Radionauta, que hay muchísima más información. Bueno, te digo que quiero verte y me decís malo. Yo quiero además tenerte y pregunto cuál. Decís que en todo momento y te digo dónde. Que querés fiesta, guirnaldas y papelitos con una orquesta. Cantante malabarista, 500 velas que alumbran la noche eterna para que sientas que hoy es el momento para conformarse. Sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder las llaves. Es el momento para conformarse. Sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder las llaves. Ya lo sabemos, el tiempo que no nos corre y así entendemos que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y yo me convierto en charco lleno de magia y en tiroteos que solo apuntan al hueco de los recuerdos que cargan nuestra mirada, te soy sincero. Para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder las llaves. Es el momento para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas. Desconforme. Desconforme. Hola, soy Tania Costa, jugadora de Las Lobas y de la selección Argentina, y estás escuchando Volley 631. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad

Y más precisamente vamos a estar hablando de la división de honor femenina, porque quedaron definidas las semifinales de la Copa Leopoldo Chulo Olmo. Gimnasia San Lorenzo y Boca Vélez se vienen dos partiditos, la verdad, terribles. Sí, quizás, bueno, dentro de la lógica en la previa, aunque teniendo en cuenta que Estudiantes era uno de los que también quería estar allí, claro, en semifinales. Bueno, se definió lo último porque había dudas ahí con lo que pasaba con San Lorenzo y Lanús. Aquel, exacto, partido que no se jugó. No se jugó. Bueno, se le dio por ganado a San Lorenzo y eso favoreció para que justamente el equipo de Boedo esté en las semifinales. Y bueno, y sea justamente el rival de Gimnasia en esta semi, donde, bueno, por ser Gimnasia primero en su grupo, va a ser local. Claro, también Boca va a ser local ante Vélez, en un partido también con mucha historia también en lo que son los últimos años. Sí, son los tres equipos más populares dentro, claro, del vóley metropolitano, y San Lorenzo en los últimos tiempos se ha metido un poco ahí en ese grupo. Y veremos qué puede ocurrir. Me parece que va a ser muy parejo, muy parejo. Boca, quizá por lo mostrado, la primera ronda puede ser el candidato. Pero siempre Gimnasia hay que tenerlo en cuenta. Claro. La localía también le puede llevar muy bien en estas semis. Pero creo que no la va a tener fácil. San Lorenzo le va a hacer partido. Así es, Juli. Bueno, empezamos hablando un poquito de lo que fue esta última fecha en la zona A, donde Estudiantes volvió a ganar. Se quedó ahí en las puertas de las semifinales porque quedó un puntito nada más por debajo de San Lorenzo. Pero cerró de la mejor manera porque terminó ganando. Sí, Estudiante que ha mejorado mucho comparando sus anteriores campeonatos con, claro, las bajas que ha tenido. Es lamentable más que nada por la buena campaña que ha hecho, porque la verdad no ha perdido muchos partidos, ha perdido con Boca y San Lorenzo justamente, claro, dos partidos. Quizá el partido clave fue justamente con San Lorenzo. Boca, bueno, es un equipo, ya lo conocemos todo. Ese partido con San Lorenzo, sí, le ha terminado perjudicando, claro, para que esté afuera. Pero bueno, terminó por lo menos ganándole a Lanús 3-0 de manera contundente. Y bueno, después Boca le ganó a Banco Provincia, que ya perdió de vuelta su quinta derrota en el torneo. Claro, y terminó dentro de todo bastante bien. Sabíamos que este iba a ser un torneo de transición para Banco Provincia, cambiando, rotando jugadoras. Pero sumó dos victorias importantes, terminó con 7 puntos, así que sumó bien. La derrota con Boca era bastante previsible, podríamos decir. Sí, ha hecho muy buena campaña, así que para Estudiantes no tiene nada que lamentarse, porque ha hecho una muy buena campaña con equipos muy difíciles, porque le ha tocado Boca, le ha tocado San Lorenzo, y ha terminado ahí cerca, a un punto, así que nada para lamentarse para el equipo de Estudiantes. Claro, Estudiantes, como decías, Enzo, 16 unidades, los que clasificaron fueron Boca y San Lorenzo, 19 puntos para Boca, 17 para San Lorenzo, así que Estudiantes por un puntito apenas no pudo terminar, y la que estuvo muy pareja fue la otra zona, la B. Porque Acoa, que venía puntero hasta la última fecha, quedó por un punto también, por debajo, casi clasifica. Sí, bueno, era también un grupo muy complicado porque están los tres mejores, básicamente Gimnasia, Vélez y Acoa. Obviamente Boca es el mejor también, digamos Gimnasia y Boca considero que están entre los dos mejores. Pero sí, las Lobas, que en algún momento también se le complicó con las bajas que ha tenido. Claro, por la selección, por lesiones. Sí, se le ha complicado, pero lo pudo sacar bastante bien adelante, porque ha ganado partido, aunque muy duro le ha ganado a varios. Y ahora, bueno, le ganaron contundentemente a un LAM por 3-0, que era el postergado que faltaba de la fecha 5. Claro. Así que, bueno, felicitaciones a Gimnasia también, ¿no? Claro, que también le ganó a Yolem el sábado y ahí ya aseguró el primer puesto. Igualó en cantidad de puntos con Vélez, los dos con 17. A Coas, como decíamos, que sorprendió bastante porque le terminó ganando Gimnasia. Si no me equivoco, también le ganó a Vélez. Terminó con 16 puntos, así que quedó ahí apenitas a un punto de la clasificación. Sí, muy parejos todos, así que tampoco, Acoa no tiene nada para lamentarse, lo mismo que con Estudiantes, ha quedado fuera por un punto, así que, claro, estuvo todo muy parejo. Quizás Gimnasia yo creo que hubiese sacado más diferencia teniendo las jugadoras que tienen realmente, que esas bajas de lesiones tanto en el seleccionados, la ha complicado un poco, pero lo pudo sacar adelante, sí, con varias juveniles también, así que sí, terminó siendo importante para Gimnasia justamente el triunfo contra Vélez, claro, porque eso le ha permitido 2. Quedarse con el primer puesto. Quizás ir a un segundo puesto y ya enfrentar a Boca en semis era otra la cosa. Creo que fue muy clave la victoria ante Vélez. Claro, que también le quitó un punto, 2 puntos a Vélez, así que sí. Bastante importante. Y como decíamos que el sábado Gimnasia le había ganado Yolem, fue por 3-0 en el Poli. Tuvimos la oportunidad de hablar con Rocío Rivas, la capitana de Gimnasia, y nos decía lo siguiente. Nos encontramos con Rocío Rivas, jugadora y capitana del conjunto de Gimnasia y Grima de la Plata, Las Lobas. Bueno, Rocío, victoria contra Yolem, último partido de la Copa Chulo Olmos, ya clasificada a lo que tiene que ver con la Superliga, previo al torneo de División de Honor. ¿Cómo se encuentran en el nivel de juego? También buscando un 2015 que sea positivo para ustedes, también con un equipo que diezmado, sin Tania, sin Maranera, pero aunque sea, buscar armarse. Así es, tratando de ensamblarnos con las que estamos. Y no, bien, tenemos nuestros bajones, también típicos de la edad, creo, de otras chicas. No es mi caso, que soy bastante mayor, pero bueno, tratando ahí de armar el equipo con las que estamos. ¿Cómo hacen para mantener el nivel? Porque obviamente estuvieron, bueno, segundas en el torneo Metro contra Boca, después llegaron a la semifinal en lo que fue la Liga Argentina y jugaron tercer puesto enfrentando a San Lorenzo. ¿Cómo hacen las nuevas para mantener un nivel, ya que se conocen tanto, pero obviamente tienen que mantenerlo para no caer? Porque es fácil que en un equipo de mitad de tabla pierda o gane, pero ustedes siempre tienen que estar ahí arriba por lo que representan y por los títulos que tienen. Y tal cual, no es fácil, y creo que es más de la cabeza, es tratar de mantener la concentración, focalizar siempre en el objetivo, que es estar peleada en la punta. Pero sí, la verdad que no es fácil, termina un torneo y siempre es como que uno se quiere relajar y no hubo tiempo de eso, hay que seguir, porque todos los partidos también, ninguno es regalado, todos hay que jugarlos y bueno, hay que concentración y seguir entrenando como siempre. En cuanto a lo positivo, ya saben cuáles son las armas que tienen buenos ustedes, pero lo negativo va a cambiar. ¿Qué tendría que cambiar ustedes, vos como capitana de Gimnasia y el equipo en sí? Y yo creo que nos estamos más aguerridas en la defensa. Creo que somos muy, el equipo es muy atacante, muy fuerte en el ataque, pero en la defensa también te fortalece mucho mentalmente. Entonces recuperar una pelota te hace ir al ataque más fuerte que nunca, así que creo que la defensa sería lo importante. Y en cuanto a este equipo nuevo, bueno, se incorporó Ilen Gasparini. ¿Cómo está en el armado hoy? Bueno, por ejemplo, marcó 2 puntos, los buscaba también la anotación, vino de Olimpo, jugó con Giselle en conjunto de Bahía Blanca. ¿Cómo la encontrás vos como capitana a la nueva punta de Gimnasia? No, muy bien, nos suma mucho, porque la verdad que estábamos con la baja de Vicky Granado por el hombro, y bueno, es importante tener más gente que nos sume, ya sea en los entrenamientos, como en los partidos, que también se necesita un cambio siempre. La anteúltima, una jugadora que está en Sailín, Ilén. Las que no están son Tania y Maranela. Maranela había dicho que se despedía de Las Lobas, y Tania, que está jugando con la selección. ¿Qué importancia tienen las bajas de ellas, más que estaban siempre en el equipo titular? Y es importante, porque son, imagínate, jugadoras de selección, así que excelentes jugadoras. Pero creo que el equipo las está reemplazando bien, nos estamos bancando las ausencias, así que contenta con eso. La anteúltima, el objetivo en esta Copa Chulo Olmos, ¿cuál es? Está bien, falta la Superliga, pero ¿cuál sería el objetivo para ustedes? Estar lo más arriba posible. Y la última, un puntaje del 1 al 10, ¿cómo encontrás a Las Lobas pensando en el torneo de División de Honor que arrancaría en julio? Un 8, está bien. Para llegar a ese 10, lo que hablamos recién. Así es. Muchas gracias, Rocío. No, gracias a ustedes. Pasaba la palabra de Rocío Rivas, capitana de Las Lobas de Gimnasia, luego de la victoria 3-0 ante Yolem y la clasificación a las semifinales. Este jueves estarán jugando Las Lobas las semifinales. Sí, este jueves a las 9 de la noche, 9 y media. 9 y media, claro. Gimnasia versus San Lorenzo, y este miércoles antes juega Boca versus Vélez, ¿no? Recordemos que Gimnasia y San Lorenzo no han jugado por el Metro todavía este año, pero ya jugaron por el tercer puesto de la Liga y también por un weekend de la Liga Argentina. Las dos veces victoria para Gimnasia. Vamos a ver ahora con un plantel bastante distinto a aquel bastante de la Liga, a ver cómo les va a estos dos equipos. Sí, veremos, va a ser un buen partido para ir a ver este jueves. Ya parece entonces se va a saber el otro finalista, claro. Lo cual por ahí no es menor, porque puede jugar, ¿no? Quizá para Gimnasia, si bien los dos equipos, tanto Boca como Vélez, son rivales ya clásicos, el enfrentar a Boca siempre tiene algo por ahí más especial todavía. Claro. Pero respecto a lo que decía Rocío Rivas, creo que se tiene bastante confianza, ¿no? Un 8 creo que es un buen puntaje, pero también bastante consciente, ¿no?, de la irregularidad que ha tenido el equipo, de algunos bajones normales, de no poder mantener un plantel todos los partidos, y aparte con bajas muy importantes, como, bueno, Tania Costa es quizás lo más importante. Sí, por lo que le aporta, ¿no?, al equipo. Pero bueno, ya Paula Casamiquela está acostumbrada a estas cosas y quizás por ahí cansada a lo que ha ocurrido el año pasado de perder bastante jerarquía con esto de las bajas, fue directo a conseguir más refuerzo. Exacto, así que ya Ilen Gasparini, que ya debutó, ya jugó dos partidos, tres. También jugó Jessica, ya también está por debutar Jessica Rudolph, así que los refuerzos llegaron. Y le aporta un recambio. Claro, llegaron justo en el momento de definición. Claro, sí, importante. Bueno, eso está todo, está bastante diagramado. Claro. Si bien siempre parece demora un poco, fue buena idea de Paula porque ya tiene experiencia de lo que cuesta cuando se te van jugadoras. Repasamos entonces las semifinales de la Copa Leopoldo Chulo Olmo. Miércoles 22 horas Boca estará recibiendo a Vélez en el Quinquela Martín. El jueves 21:30 horas en el Polideportivo Gimnasia recibirá a San Lorenzo. Los ganadores se enfrentarán seguramente el fin de semana en la final por el título de esta Copa Leopoldo Chulo Olmo. Te recordá que tenés toda la información en nuestro Twitter. Sí, @bolese31, con toda la información como siempre, minuto a minuto. Y también pueden seguirnos en nuestro Facebook, que es Vole631. Y en la página web, vole631.com.ar, donde tendrán toda la información. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero seguimos porque tenemos muchísima más información. Sonido para que sea. Que sea usted consciente de su poder. Radionauta. Sonido para que sea. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Radio Nauta. En un dial expansivo. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Volvemos con Volei 631, muchísima información todavía para continuar trayéndote por FM Radio Nauta 106.3. También nos podés escuchar por la web en www.radionauta.com.ar. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @Volei631, también en el Facebook Volei631. Y ahora es tiempo de hablar de la selección masculina de volei. Y vamos a estar hablando de lo que dejó el último weekend de la Liga Mundial, porque Argentina vino con una buena y una mala, ganó uno de sus partidos ante Cuba, había perdido el día anterior, así que al igual que por Canadá, regresa de este país con 3 puntitos. Sí, la verdad, una lástima el partido del día viernes, claro. Porque me parece que era, no sé si decirlo ganable, pero era un partido que podía ser mucho más parejo de lo que fue. Quedó demostrado en el segundo, donde Argentina lo pudo dominar, lo pudo ganar. Y son puntos que después se lamentan, porque claramente Cuba, si bien tiene jugadores con futuro, claramente es el equipo más débil del grupo. Claro. Y Argentina debía aprovechar, aunque sea sumar un punto. Más teniendo en cuenta que me parece que el día viernes un poco, entre comillas, se festejó el triunfo de Bulgaria. Anticanadá en Canadá. Sí. Fue entre 2, pero por lo menos le sacó un punto. Sí, pero por lo menos frenó un cachito a Canadá, que igual después ganó el segundo partido. Claro. Y está muy difícil ya la clasificación, no es por ser. Claro, está bastante complicada porque difícil, además a Argentina le quedan 2 weekends ante Bulgaria. Está bien que queda jugar con Canadá, claro, mano a mano, que ahí va a ser clave para intentar clasificar. Me parece que hay que ganarle sí o sí a Canadá en los 2 partidos. Claro, suma 3 victorias y 3 derrotas Argentina en lo que va de este torneo. Pero bueno, pudo ganar el segundo, como decíamos, ante Cuba por 3-0. Y tal vez volvió de la gira sin Velasco de la mejor manera. Sí, sí, igual yo creo que sí, fue bastante positivo. Fue bastante positivo lo de Argentina. Y para hablar un poquito más tal vez de la selección, de ambas selecciones, estamos en comunicación telefónica con el jefe de prensa de la Federación Argentina, con Martín de Rosa. Martín, ¿cómo andás? César Asprella te saluda. Hola amigo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, agradecerte por el contacto. Y bueno, estamos hablando justito de la selección nacional. Vos, en tu rol de periodista, contanos un poquito cómo lo estás viendo. Bueno, la verdad que un año intenso e interesante, porque vamos a dividir primero el tema de la selección masculina, que es la que primero arrancó en la competencia, que con un equipo con algunos nombres nuevos insertados como titulares en la selección argentina, sí. La verdad que sacó el 50% de los resultados posibles, ganó 3 de los 6 partidos que jugó, ganó un partido en cada fin de semana que jugó, consolidó algunos nombres muy interesantes para la continuidad de la selección, digo, porque sabemos que hay una formación. Bueno, se nos cortó la comunicación allí con Martín de Rose. Sí, como decías, cosas que pasan, más que nada con la telefonía como está hoy en día. Sí, sí, bueno, interesante lo que nos comentaba, lo que veníamos charlando, ¿no? Más allá de que, bueno, de cierta irregularidad, ha sido muy bueno esta rotación de nombres que ha salido bien. Porque si bien Velasco no estuvo en este weekend, claro, y si bien no fueron los titulares los que jugaron los partidos hasta acá, se vio un muy buen nivel de Argentina. Eso hay que tenerlo en cuenta, con jugadores prácticamente casi 100% de Liga Argentina. Claro, sí. Eso, la verdad, es súper positivo. El nivel que ha mostrado demuestra también que ha crecido la Liga Argentina. Hay que destacar también, eso es importante. Sé, jugadores como Nicolás Bruno, creo que han subido bastante la consideración muy del entrenador. Bueno, y Demián González, ni hablar. Bueno, Demián González, sí, que viene siendo siempre. Están de Checo y Uriarte, nivel, claro. De lo que es este nivel 2, digamos, claro. De la Liga Mundial, por estadística es el mejor armador de todos. Claro. Impresionante. Claro, así que viene siendo un torneo fenomenal. Sí, sí, sin duda es un nivel altísimo. En ese rubro, Argentina no tiene de qué preocuparse. También buenos partidos mostró Pablo Kreer. Sí, el central también, importante. Sabemos que es uno, sí, de los mejores centrales. Sí, los centrales estuvieron bien. Ramos tuvo pasajes positivos. Claro, después bueno, Nicolás Bruno, como decíamos, que era sin y duda... Y aporta en recepción también. Claro, y bueno, del libre estuvo Facundo Santucci, uno que volvió. Sí, también importante, ¿no? Importante para variar un poquito ahí la presencia de Kloster. Estamos teniendo problemas con la comunicación, no estamos lamentablemente. Con Martín, así que... Sí, lamentablemente. Bueno, como decíamos, Argentina volvió de Cuba de esta gira... Sin Velasco, Martín, ¿nos escuchás ahí? No. Se corta en el momento justo. Se corta. Bueno, vemos si más tarde podemos volver a comunicarnos. Como decíamos, volvió con una derrota, 3-1 el primer partido el viernes. Luego ganó 3-0. Llegó, como decía Martín recién, una victoria y una derrota en cada weekend. Sí, eso es importante. Por lo menos un triunfo en cada weekend está bueno. Claro, como decíamos, con un equipo bastante B, podríamos decir. Sí, teniendo en cuenta eso y que Canadá está jugando con titulares, Bulgaria está teniendo varios titulares también, me parece que está bueno. Bueno, Cuba ni hablar. Me parece que es bueno el nivel y que está a la altura Argentina, ¿no? Con un equipo claramente B, está jugando igual. Y es increíble lo de Cuba, porque también chicos de... Sí, recuerdo que siempre. El viernes entró uno de 15 años, de 1,99 central, y bueno, hizo un punto y lo festejó, y obviamente. Son una fábrica, ¿no? Claro. Son una fábrica de jugadores, un Cuba que si pudiera disponer de aquellos jugadores que no están, sería y si no sería campeón del mundo, pero claro. En el palo. Sí, sería seguramente el mejor. Son jugadores demasiado importantes. Estamos nuevamente con Martín de Rosa. Martín, ¿nos podés escuchar ahí? Sí, yo los escucho bien. Bienvenidos al país con la peor telefonía celular del mundo. Sí, está complicado. Ah, es increíble. Así es, Martín. Bueno, estábamos hablando justito de esto, de lo importante que es para Argentina no solamente ganar un partido en cada weekend, sino que volver de esta gira sin Velasco y sin tal vez los mejores jugadores, también con una derrota y una cara bastante buena. Sí, lo dicho de conseguir el 50% de los resultados, de ganar un partido en cada fin de semana ante Cuba y Canadá, sobre todo un gran resultado ante Canadá, que es un equipo que viene realmente en crecimiento. Con Cuba siempre es difícil en cuanto a Cuba le entre el saque. Argentina logró ganar de local y de visitante, logró ganar en Mendoza, cosa que no había hecho en sus dos presentaciones anteriores. Como vos decís, empieza a consolidar nuevos nombres en el equipo. Lamentablemente uno de esos crecimientos se detiene por la lesión, la de Nico Bruno, pero bueno, en definitiva... me parece que es un buen inicio de temporada para Argentina, que ahora ya se acaba de conocer la lista de los que viajarán a Salta, con la incorporación de Luciano De Checo, de Nicolás Uriarte como armadores, con la vuelta de José Luis González y Federico Martina como puestos. En el rol de puntas aparece Ezequiel Palacios, aparece Cristian Poblajen nuevamente, y por allí estoy tratando de recordar... Sí, vuelve Filardi. ¿Cómo? Vuelve Filardi, Sorneta continúa. Vuelve el capitán, exactamente, vuelve el capitán Javier Filardi. Después como centrales, Pablo Kreer, Sebastián Solé, Federico Franetovich y Maxi Gauna. Y los líberos, Sebastián Kloster y Sebastián Garrock. Lo bueno de toda esta historia es la posibilidad de tener una base más amplia de jugadores en un año tremendo de competencia, porque piensen que... en el caso de que Argentina tenga la oportunidad de clasificar para el Final Four, allí en Bulgaria, comienza a pisarse la competencia con los Juegos Panamericanos. Así es, con lo cual es un ajedrez en el que se necesita el servicio de la mayoría de los jugadores posibles. Julio Velasco tomó una decisión, hizo una apuesta, primero yendo a Colombia a buscar una plaza para la Copa del Mundo con este equipo que hizo la gira... en la Liga Mundial, y después jugando la Liga Mundial contra equipos poderosos, con la posibilidad de no traer puntos. Bueno, ha salido bien esta primera parte del año, esperemos que sigan creciendo tanto el juego como los resultados en la segunda parte y a partir de ahora en la localía en Salta, sobre todo, que es la de este fin de semana. ¿Qué tal, Martín? Te saluda Julián. Te quería consultar respecto a este equipo, entre comillas, B que ha tenido Argentina. Algo muy positivo es que casi al 100% ha sido un equipo de Liga Argentina, un equipo de producto nacional con muy poca presencia de jugadores del exterior. ¿Pensás que esto también es, los buenos resultados que ha tenido el equipo es producto de que la Liga también ha mejorado y se está haciendo cada vez más competitiva? Absolutamente, Julián, un abrazo grande. Absolutamente, pero los datos con respecto a eso, con respecto a la conformación del plantel y al origen del plantel, es tremendo desde los dos lugares, desde el que decís, de la cantidad de jugadores de Liga Nacional que estuvieron en esta gira, casi completa la nómina de jugadores de Liga Nacional, excepto José Luis González, por ejemplo. Pero también lo impactante es que en el plantel que comienza a aparecer ahora, la cantidad de jugadores que vienen de ser o de jugar finales o de ser campeones en las ligas internacionales. Por ejemplo, que Sebastián Solé haya vuelto a traer un título para la Argentina en la 1 italiana, que vendría a ser nuestra NBA. Que Maxi Gauna haya salido campeón en la Liga de Alemania. Que Nico Uriarte y Facundo Conte hayan estado nuevamente en la definición en Polonia. Que Luciano De Checo haya perdido en semifinales de la Liga de Italia. Este es un dato que para el vóley argentino tiene que ser importante, porque hacía años que no nos pasaba, ¿sí? Entonces, como ustedes dicen, tanto el crecimiento de la Liga Nacional como el crecimiento individual de los jugadores en su competencia internacional, sin duda hablan de crecimiento del vóley argentino. Esperemos que se plasmen algún resultado, primero con la clasificación a los Juegos Olímpicos, por supuesto, y después con alguno de esos resultados que encienden la llama, sobre todo en la gente nuevamente, en un país que no podemos negar es resultadista. De hecho, todavía nos estamos lamentando no haber salido campeones del mundo en el Campeonato Mundial de Fútbol, como si esto fuera cosa de todos los días. Así que la verdad que son tienen razón ustedes, son datos muy importantes, y el del crecimiento de la Liga Argentina es un dato espectacular. Martín, te cambio un poquito de tema, hablando de la selección femenina, porque estuviste la semana pasada en Comodoro Rivadavia en el clasificatorio de las Panteras, y la verdad que por lo que pudimos ver por internet, fue algo fenomenal la cantidad de gente también que se acercó a ver los partidos. Impresionante desde el primer día. Fue Comodoro para nosotros era una incógnita, era una era incertidumbre de primero ver si la plaza iba a responder, segundo si el equipo iba a responder, tercero el nivel de organización que podíamos mostrar en 15 días de organización. Recordemos que era un torneo que durante gran parte del tiempo se estaba jugando en Buenos Aires, y en 15 días, 20 más tardar, a lo máximo, se decidió que se jugaba en Comodoro Rivadavia. Primero, decir que la Federación Chubutense, Gustavo Reguil, el presidente, la verdad que hicieron un trabajo increíble en 15 días, lo que han conseguido, no solo en inculcar en la gente el torneo, se ve que allá hay un movimiento del vóley que solamente necesitaba un torneo de este nivel que nunca se había vivido, sino además el nivel de organización, con muchas dificultades obviamente, pero el nivel de organización que fue fantástico, incluso esto que ustedes que decían de las transmisiones de internet, teniendo la calidad de internet necesaria para hacer transmisiones en alta definición. Entonces, todo quizás tardó un día y medio en algunos casos, pero la verdad que lo que han demostrado de vocación de trabajo, de nivel de organización y sobre todo de disposición para solucionar cualquier problema fue impresionante. Hay vóley en muchos lugares de la Argentina, obviamente que el sur existe y mucho en el vóley. Comodoro es el corazón del vóley patagónico, por ahí en Comodoro, Neuquén, hay muchos lugares donde el vóley es pasión, y Comodoro demostró el último día, quedaba gente afuera, tuvieron que pararse todos para que entrara más gente de afuera, había gente en techos. La verdad que fue un momento inolvidable, emocionante, y por suerte las Panteras pudieron ratificar con un triunfo. Y este año nuevamente van a ser locales por el Gran Prix, las Panteras. Sí, este año tenemos la localía del Gran Prix en Formosa, en otra plaza completamente diferente para el vóley femenino, con experiencia en vóley masculino, con experiencia en liga, con Mimi Sosa como referente, como formoseña. Ah. Que seguramente va a empujar y mucho, porque es una de las estrellas de nuestra selección. Y también tenemos garantizada la tercera localía, quizás la la localidad de mayor expectativa, que es la del preolímpico. Entre diciembre y enero, todavía a confirmarse la fecha, se va a jugar el preolímpico con los mismos rivales que vimos en el Comodoro Rivadavia, por eso era tan importante, el preolímpico clasificatorio a Río. Así que las panteras no tienen descanso, también tienen los Juegos Panamericanos en el medio, ya tienen la Copa del Mundo garantizada en a fines de agosto, principios de septiembre en Japón, 11 partidos en 15 días. La verdad que el calendario es tremendo y por suerte con buena participación de local. Martín, muchas gracias por esta comunicación, la verdad te agradecemos muchísimo y bueno, te mandamos un abrazo enorme y a seguir disfrutando de esta selección que viene haciendo, la verdad, muy buenos papeles. Yo les mando un abrazo a todos, los felicito por el movimiento que veo permanentemente en las redes sociales. Por las coberturas que han hecho, sé que tuvieron gente en Comodoro, que habían llevado gente a Colombia con el clasificatorio masculino, y para lo que necesiten, ya saben. Buenísimo, gracias, Martín. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo para todos. Muchas gracias. Pasaba ahí el jefe de prensa de la Federación Argentina de Vóley, Martín de Rose, hablando más de adentro, por ahí, de esta selección, sí, de lo que fue también el clasificatorio en Comodoro Rivadavia. Sí, la verdad que respecto a lo de las Panteras, está muy bueno escuchar todo lo que fue la movida, ¿no? Un poco el detrás de escena de la organización y cómo se generó. La verdad que sí, una transmisión buena. Justamente hablábamos de que es una lástima que la Copa Panamericana no haya transmisión. Claro. Y bueno, el sudamericano con muchísimo esfuerzo se pudo hacer una transmisión a la altura de todos los partidos del torneo, no solo los de Argentina. Claro, sí, todos los partidos que se jugaron. Tal cual, eso me pareció espectacular, la posibilidad de ver partidos que nunca se pueden ver, como un Uruguay-Chile. Uruguay-Chile, por ejemplo. Ver realmente más o menos qué tiene cada equipo. Claro. La verdad estuvo buenísimo. Y eso, esa cuestión de que por ahí uno no sabe cómo la gente iba a responder, y llenó la cancha de una manera excelente. Claro. Y a partir de ahora, Comodoro es sin duda una sede para seguir teniendo en cuenta, al menos para el vóley femenino. La verdad que marcó un precedente para el tema organizativo. Y como decía, que siempre tal vez el sur queda un poco dejado de lado. Cuando el vóley es una plaza importante también para la gente del sur, para que se acerque a ver vóley. Sí, además en la Liga Argentina Femenina, claro, se demostró que tiene también material de jugadoras muy jóvenes que también pueden tener un futuro importante. Claro, tenemos a Gigante también en la Liga, también en la Liga Masculina, que es tal vez el equipo del sur que nuclea los equipos. Antes estaba Chubut, claro, que lamentablemente no está más, pero ya tenemos una plaza ahí en el sur. Sí, Gigantes, como vos decías, es un poco como lo que ha, claro, reunido los distintos clubes. En la 1, porque después tenemos también tuvimos a Tierra del Fuego en la 2, Escuela Madrinense. Escuela Madrinense también, sí, sí. Así que el sur, bastante copado de equipos de vole. Cabe destacar también que el vole creció mucho también en la Argentina y eso se nota bastante con todo este tema de torneos, los panamericanos también. Claro. Y que se realizan acá los tipos de eventos acá en la Argentina y que mucha gente lo va a ver y asiste y ahí nos damos cuenta, ¿no?, de cuánto creció el vóley. Sí, la verdad que últimamente se están organizando muchísimos torneos en nuestro país. Caso el clasificatorio, por ejemplo, que es uno de los tantos torneos que se van a jugar acá en Argentina. Así que varios torneos que se juegan en nuestro país y que por suerte está yendo muchísima gente. Sí, la verdad, jugar un preolímpico femenino también en Argentina es sumamente importante. Y entre comillas ayuda a poder ilusionarse con esa clasificación histórica olímpica. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, pero está muy bueno que sea en Argentina. Así es, Juli. Bueno, nos vamos a ir a una tanda comercial. Quédate ahí pegadito por Radio Nauta 106.3, que ya volvemos. Perdón, nos vamos a ir escuchando música. Así es, un temita musical de Divididos. Así que hay mucho más Vóley C3-1 después. Decime que viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Velocidad, un mundo en expansión, la nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte, pero esto lleva a otro lugar donde allá fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que pueda escucharte. Pero eso lleva a otro lugar donde haya albahaca en el corazón. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Volvemos en Volley 631. Un nuevo bloque aquí, ya se nos pasó una hora de programa, se pasó volando. Sí, muchas cosas. Hablamos, variadito. Hablamos ya de la selección masculina, que todavía vamos a seguir hablando más adelante. También hablamos de la selección femenina, de la Copa Chulo Olmo con las semifinales que se vienen en estos días. Y ahora vamos a hablar nuevamente de la Liga Metropolitana. Y es tiempo ahora de hablar de la División de Honor masculina, porque continúa en pleno desarrollo el torneo oficial y este sábado tendremos Clásico Platense aquí en Los Hornos, se va a jugar, si no me equivoco. Sí, un partido muy interesante que, como hablamos recién, los dos equipos son muy parejos, claro, en cuanto a rendimiento y puntaje también de los resultados. Si bien no vienen muy bien. Claramente, pero quizá Universitario con esta victoria ante Boca llega un poquito mejor, pero no hay tanta diferencia, creo. Claro. Son dos equipos en formación. Sí, totalmente. Con Universitario, yo creo que tiene 8 puntos y 5 Estudiantes. Así que la diferencia. Bastante parecido. Son muy parecidos ambos equipos. Así que veremos seguramente un clásico muy, pero muy parejo. Y Estudiantes que viene de ganar. Universitario viene de ganar. Enzo, vos tuviste la oportunidad de verlo. Perdió 3-1 primero el viernes ante Amigos. El sábado se recuperó contra Boca. En partido donde Universitario sacó bastante ventaja. Sí, primer partido, primero con Club de Amigos. Claro. Yo considero que se nota el proceso que tiene Universitario en mejoramiento de juego. Claro. Lo mismo pasó cuando jugó contra Lomas, un equipo que totalmente le costó, pero mucho. Y el último campeón. Claramente, sí. Y fue muy parejo ese partido porque terminó 3-2. Un partido que, la verdad, en el primer set lo ganó tranquilamente a Club de Amigos, pero le falta todavía esa jerarquía en algunas situaciones para mantener cerrarlo. Un poco, ¿no? El tope de nivel. Claro, sí, le cuesta mantenerlo, hace un buen set y después termina cayendo. Pero claro, ahora con Boca creo que consiguió un resultado contundente, porque no solamente se centró tanto en sus atacantes, tanto Emanuel Lesquiaguer como el zurdo, sino que también sumaron puntos la mayoría, creo que sumaron casi todos. Bastante distribuido el goleo. Sí, y eso sirvió mucho para que gane de la manera que ganó, ¿no? Claro, y además, importante también volver a ganar luego de 4 derrotas. Así que llega tal vez con una cara muy distinta a Estudiantes, que perdió el fin de semana. Julián, vos que tuviste la oportunidad de verlo, fue caída 3-0 ante Náutico Acoaj en el Polideportivo de Los Hornos. Así que llega con una nueva victoria al Pincha, al Clásico. Y sí, lamentablemente son 5 partidos consecutivos, claro, que no pudo ganar. Y bueno, solamente está acumulando 5 puntos. Un partido muy intenso que al principio, en el primer set, estaba como medio estabilizado. Quería llegar al buen nivel con Náutico Acoaj, pero después fue muy contundente la derrota, más que nada porque ellos bajaron el rendimiento y se notó muchísimo en los puntos con el tema de los sets. Y bueno, y hubo varios altercados, se podría decir, con varios jugadores, con el árbitro también, que de la bastante parte de los, enojo. Claro, de parte de los dos también se quejaban. Y bueno, ahí capaz que cobran pisada. También hubo un pequeño incidente también que a uno de los del armador, creo que se llama Ignacio Ibarra, de Estudiantes, le pegaron una patada. Quisieron saltar para zaguero. Claro, sin querer. Y bueno, y claro, ya se paró un poco el partido. Pero bueno, lamentablemente eso le costó la derrota, ¿no? Sigue por el mal camino, Estudiantes. Lamentablemente, 5 derrotas consecutivas. Sí, pero bueno, se verá con el tema de toda la experiencia, además de Bocio y de Hatri, que bueno, va a tener que sumar. Además, a Hatri se le ve más o menos como un líder simbólico, más allá de que estaba tratando de ordenar al equipo y son jugadores muy jóvenes. Claro. Que tuvieron que sacar adelante al equipo y de alguna manera ese es el peso que está por encima de ellos y bueno, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Sí, como esa mezcla, ¿no? De jugadores muy jóvenes, con jugadores ya más de experiencia y los de experiencia tienen que estar como un poco guiando a los pibes, digamos. Claro, y los sacan más o menos de las categorías sub-21, sub-18 que van probando. Por ejemplo, Ibarra es uno de los jugadores jóvenes que tiene un poco ahí la esperanza, el club, porque... Tiene buenas condiciones. Exacto. Y bueno, nombraste recién, Julián, a Juan Pablo Hatrick. Tuvimos la oportunidad de dialogar este fin de semana luego de la derrota ante Náutico Acoa. Así que vamos a ver qué es lo que nos decía. Estamos con Juan Pablo Hatrick, opuesto de Estudiante de La Plata. Bueno, al principio, el primer set, un partido bastante más o menos equilibrado, que después se fue desestabilizando con el modo de juego de Náutico Acoa. ¿Vos cómo lo viste desde adentro? ¿Cómo viste el desarrollo con los otros sets? Que en el segundo set estuvo muy sólido, bastante sólido el triunfo del equipo rival. Sí, más de lo mismo, por ahí pasa más por nosotros, que bajamos, por ahí nos cuestan los finales de set, o cometemos errores que no tenemos que cometer. Llámese errar un saque en el momento clave, algún punto de saque en un momento, un ataque afuera en una pelota mala, son errores que no podemos cometer. Y bueno, y sobre todo contra estos equipos que están peleando al igual que nosotros. Por ahí contra la Universidad de La Matanza, que era el puntero, decidimos arriesgar un poco más, puede salir bien o mal. Pero bueno, contra estos equipos tenés que jugar un poco más afilado, digamos, y bueno, lo hicimos bastante mal. Y vos, en lo personal, tu desarrollo en el campo de juego, ¿cómo te viste? Sumado a la experiencia que tenés para brindarle al equipo, ya que te vimos como un líder más o menos como simbólico, digamos, tratando de armar el equipo con cada pelota que, bueno, que era triunfante para el equipo rival, ¿no? Sí, mira, por ahí hay pibes muy jóvenes dentro del equipo y bueno, por ahí cuesta un poco, soy un poco efusivo, pero bueno, nada, acoplándome, tratando de entender cómo es el equipo y bueno, por ahí es un poco lo que venimos diciendo, es un trabajo a largo plazo y bueno, esperemos que encontremos por lo menos regularidad en el juego nuestro, más allá de ganar o perder, que obviamente nos gusta ganar, pero bueno, por lo menos encontrar regularidad en el equipo. Bueno, para más adelante, ¿cómo ves el grupal, personal? Nada, nos quedan varios partidos. Ahora nos toca con dos rivales también, como son Universitario y Vélez, que bueno, están luchando con nosotros ahí abajo y los tenemos de local. Tenemos que hacernos fuertes y ya te digo, tratando de regularizar esos errores por ahí no forzados que nos cuestan caro, sobre todo en los finales de set. Bueno, Juan Pablo Hatrick, opuesto de Estudiantes. Pasaba ahí la palabra de Juan Pablo Hatrick, jugador de Estudiantes, el experimentado jugador ex universitario que justamente este fin de semana le tocará enfrentar a su ex equipo en el clásico platense. Vamos a ver entonces, seguramente una mezcla de sensaciones va a ser para Hatrick hoy en Estudiantes y con un pasado importante en un universitario hasta el último año. Sí, sin duda debe ser especial para él, teniendo en cuenta que en el primer clásico de la historia, aquel que se jugó en el Pedro Sácar de Estudiantes, Juan Pablo Hatrick fue la figura para que Universitario gane ese partido. Y en poquito tiempo, ya el cambio de club, en un equipo que, como decíamos, está como reconstruyendo este Estudiantes. Y el clásico va a ser un desafío importante. Y justo Universitario viene de ganar. Así que veremos qué pasa, pero hay promesa de buen partido porque hay jugadores importantes y el choque por ahí entre Hattrick y Campaña en el juego, ¿no? Va a ser interesante también. Bueno, lo nombraba recién a Campaña, otro de los experimentados, jugador de Universitario, y que también tuvimos la chance de dialogar con él, y nos decía lo siguiente. Bueno, nos encontramos con Gonzalo Campaña, una de las figuras del equipo. Hoy se jugó un partido muy completo, la verdad, muy contundente el resultado, ¿no? Sí, la verdad hoy se nos dio el resultado que no se nos vino dando en los otros partidos. Nosotros sentimos que venimos subiendo el nivel, a medida que vamos jugando los partidos, sentimos que vamos jugando cada vez un poquito mejor. Tuvimos en los partidos anteriores momentos en los cuales por ahí había que dar un pasito más, dar la piña de nocaut, como quien dice, al equipo rival, y no lo podíamos hacer. Bueno, hoy la verdad que sí, lo hicimos y muy bien, contra un rival difícil, como es Boca, así que la verdad muy contento. Como dijiste vos, costaba más que nada en el anterior partido dar ese puñetazo de knockout, porque han hecho muy buenos partidos con equipos totalmente también muy complicados, muy difíciles. Hoy tuvieron buenos rendimientos en el ataque, más que nada Manuel y el zurdo, que la verdad estuvieron sorprendentes, ¿no? Sí. Sí, hubo un cambio en todo, también en los demás que no llevamos tanto protagonismo, también tuvimos, digamos, para que ellos puedan tener el protagonismo que tienen, nosotros también las pocas que nos dan las tenemos que, digamos, capitalizar para nosotros, para que el equipo contrario tenga un poco más de preocupación en todos los demás jugadores y no vayan a buscar solo a uno o a dos. Y hoy lo pudimos hacer todos, tanto los dos centrales como yo, lo pudimos hacer bien y liberar un poco más a Manuel y al zurdo, que son los dos artilleros, digamos, que tenemos en el equipo. Así que en cada partido vemos que va avanzando el Universitario en el juego, digamos, cada vez juega mejor, quizá no le podía cerrar, le costaba cerrar ya el partido de anoche con Club de Amigos, empezaron ganando, le costó después ya el segundo y el tercero. ¿Se nota un Universitario que va mejorando y que puede tener buenos objetivos este año? Sí, nosotros particularmente, ahí lo dijimos cuando terminó el partido, que estamos por el buen camino, digamos, en el sentido ese de que todos los partidos y todos los entrenamientos como que estamos dando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y bueno, obviamente ese es el camino, y bueno, hoy por suerte el resultado nos dio la derecha en eso, en que vamos un camino, y siempre un resultado así, de ganar de local y tan contundente con un rival difícil, es un mimo y un aliciente para seguir por este camino, así que bien. Muchísimas gracias, Chino. No, gracias a vos. Pasaba a Gonzalo Campaña, Enzo, una de las figuras del partido de la victoria ante Boca. Sí, una de las figuras. Ha sumado 11 puntos, algo que quizá no venía sumando tanto, claro, en otros partidos. Así que, como dije, se han destruido mucho los puntos y Campaña ha hecho un muy buen partido, manejando todo el tema de la recepción también. Claro. Y sí, es un jugador que se le nota que tiene jerarquía y que le hace muy bien al equipo. Así es. Y bueno, como decíamos, se disputará el Clásico Platense este sábado a partir de las 21 horas en el Polideportivo Municipal de Los Hornos, seguramente con un ambiente muy lindo allí en el Polideportivo. Un partido que promete, como decíamos anteriormente, promete un buen nivel, bastante parejo seguramente. Muy parejo, porque ambos equipos son muy parecidos, vienen de un proceso diferente, básicamente. Quizás tiene más juveniles Estudiantes, pero Universitario también tiene algunos, claro, jugadores que también está adaptándose al equipo. Sí. Así que va a ser un partido muy parejo, con Pablo Hattrick también justamente en contra de Universitario sobre ese equipo, que es un condimento especial también, ¿no? Claro, también algo que le agrega algo interesante. Y nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa. Julián, repasamos primero las vías de comunicación. Bueno, podés seguir en Twitter, @volei631, por Facebook, volei631, por la web volei631.com.ar, y nos podés escuchar por FM 106.3 o por radionauta.com.ar. Cualquier cosa nos podés dejar un mensaje también y un saludito, y nosotros lo vamos a estar transmitiendo. Exactamente, nos vamos a ir a una nueva tanda, pero quédate ahí pegadito a Radio Nauta, que hay mucho más Volei 631. Radio Nauta, FM 106.3.

Volvemos con Volley 631, un nuevo bloque aquí cuando ya nos queda un poquito más de 40 minutos para el cierre de este programa. Y este momento es tiempo de las ligas locales. Primero le vamos a mandar un saludo enorme a Alejandro Amoroso, jugador de Universitario, que dice que nos está escuchando junto a Nazareno Aguirre Zavala, otro de los jugadores de Universitario, seguramente ya pensando en lo que va a ser el partido del sábado ante Estudiantes, así que un saludo para ellos que están tomando unos mates antes de irse al entrenamiento. Le mandamos un saludo y esperemos que tengan éxitos, tanto ellos también como los de Estudiantes, que sea un lindo partido el sábado en este clásico importante. Sí, un saludo para ellos también que están ahí mirando el programa, así que disfrutando con unos mates. Algo que acá no sucede muy habitualmente, no es que quiero... El productor no deja sin mate. Lamentablemente el productor no se copa con los mates, toma solo, parece que es del tipo que toma mate solo. Y bueno, es lamentable en ese sentido, pobre, pero era para tirarlo, ¿no? Y mientras el productor va a buscar agua caliente, nosotros empezamos a hablar de las ligas locales. Y vamos a hablar primero de ARBA, la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Y empezamos por el torneo femenino porque ya se está disputando la cuarta fecha. Se jugó un partido y hay varios en estos días. Así que tenemos en pleno desarrollo la fecha 4 con un partido ya disputado. Ya se empezó a jugar la fecha 4, sí. Un LPA le ganó 3-0 al Cruce B. Claro, partido que se jugó el domingo. Sí, así que falta algunos otros partidos también, como el CEF número 2 y 3. Selle versus Universal A, que se juega el jueves a las 21 y media horas. Para mezclar un poco. El Centro Fomento de los Hornos versus Unidos del Dique, el jueves a las 22 también. Después Astillero A versus Universal B, viernes 21-30. Partido interesante, ese del último campeón ante uno de los que viene muy bien en este año como Universal B. Sí, va a ser un partido muy interesante. Claro. Quizá el partido de la fecha. Sí, o el que viene, el Cruce A frente a Atenas recién el otro jueves, el jueves 25. Claro, falta todavía bastante tiempo. Pero también un cruce de dos equipos invictos hasta el momento. Sí, es verdad, ambos equipos están invictos. Quizá Atenas llega mejor por ser el último campeona. El último que, finalista. Claro, es verdad, el último finalista, Astillero A ganó. Así que va a ser un partido muy interesante, pero ya sería el otro jueves, el 25, a las 22 horas. Claro, así que falta todavía un poquito más de una semana. Y repasamos la tabla de posiciones, Julián, porque si bien ya se está desarrollando la cuarta fecha, tenemos a tres equipos ahí que se escaparon un poquito. Bueno, la UNLPA, Atenas y el Cruce A comparten con 9 puntos, Universal B y Centro Fomento de los Hornos con 6, Astillero A con 5, Selle con 4, CEF número 2 con 3, CRES 2, Universal A con 1 y el Cruce B y Unidos del Dique lamentablemente con 0. Así es, y recordá que si querés las tablas de posiciones actualizadas tanto de ARBA como de LIVOP, ingresá a nuestra web volley631.com.ar, que allí están partido a partido las tablas actualizadas. Y dejamos por un ratito la rama femenina y pasamos a la masculina, porque este fin de semana se disputó el Super 4 en Sudamérica, en Tolosa, con los mejores cuatro equipos de la primera ronda: la Universidad Nacional de La Plata, Universal, el CEF número 2 y Sudamérica. Salieron bastante parecidos a como venían en la primera ronda, así que UNLP volvió a repetir el título que logró el año pasado. Venció 2-0 Universal en la final. El tercer puesto quedó para Sudamérica, que ganó 2-1 en un partido bastante parejo ante el CEF número 2. Así que UNLP es campeón nuevamente del Super 4. 2-0 fue la final ante Universal. Sí, UNLP mostró lo que viene haciendo durante toda la campaña. Claro. Básicamente ganó todos sus partidos. Y bueno, creo que fue merecedor de ganarlo el Super 4, porque lo ha demostrado desde que empezó la fecha, de la primera fecha hasta clasificar el Super 4. Así que felicitaciones a UNLP, que fue un gran ganador de este Super 4. Así es, y Universal terminó segundo ya en la final con poco recambio, así que también es algo que tal vez seguramente le jugó un poco en contra en esta final. Sí, totalmente, los recambios un poco a Universal le costó acomodarse. también amerita decir que un LP ha hecho muy buena campaña, ha ganado todos sus partidos. Y así que el Super 4 también lo ganó bastante contundente. Claro. No le ha costado. No perdió ningún set tampoco. No perdió ningún set, así que tampoco hay que sacarle mérito a un LP que ha hecho una gran campaña y un gran Super 4 y es merecedor de ese título. Y ya se jugó el Super 4. Este fin de semana comienza una nueva fecha, la octava. Ya arranca la segunda ronda, previa a lo que serán los playoffs. Y uno de los partidos que se estará disputando es Centro Fomento Los Hornos, recibiendo Universal el sábado a las 10 de la noche. El lunes Cres será local ante General Belgrano. Y el miércoles se cerrará la fecha con lo que será tal vez el partido más importante de la fecha, el CEF número 2, recibiendo a la Universidad Nacional de La Plata. Partido que en la primera ronda fue 3-2 para la UNLP, así que este seguramente allí en la Escuela 10 será todavía más parejo que el anterior. Sí, igual está bueno que los partidos sean un poco más parejo. Claro. UNLP ya le dijimos que lo ha ganado bastante contundente y quizás el CEF número 2 es un equipo que le hace difícil. Bastante aguerrido, sí. Sí, lo hace complicado y seguramente va a ser mucho más parejo que el anterior también, ¿no? También, y repasamos la tabla de posiciones de esta primera ronda. Ya va a comenzar la segunda, como decíamos, la octava fecha este sábado. Bueno, la UNLP está primero con 17 puntos, Universal con 15 puntos, CEF número 2 con 13, Sudamérica está con 9, el CRES está con 6, General Belgrano con 3 y lamentablemente Centro Fomento de los Hornos con 0 en el séptimo lugar. Así es, eso en lo que respecta al torneo masculino de ARBA. Ahora pasamos a otra de las ligas locales de aquí de nuestra ciudad de La Plata. Hablamos de la Liga de Vóley Platense. Hablamos de la LIBOP porque ya llega a su fin la fase regular, se vienen los playoffs dentro de muy poquito. Va a estar disputándose la última fecha de esta fase regular, que tendrá esta noche un partido. Sí, a las 21 horas se enfrenta Ensenada versus San Luis A, San Luis A que viene siendo puntero, ya le decíamos que... Arrasador totalmente, que sacó mucha ventaja comparando al segundo, que sería Aconcagua. Y lindo Ensenada, partido también para Ensenada, para ver cómo llega a estos playoffs, porque sí, le toca el equipo más duro, tal vez. Sí, le toca el equipo más duro, es obvio. Y ha ganado también, aprovechó el partido que Aconcagua perdió. Claro. Así que Ensenada también se puso en ese segundo puesto. Que decíamos que más que nada en este torneo, básicamente, la pelota estaba en el segundo y claro, el tercer puesto, que eran los que estaban más parejos, porque San Luis se alejó mucho. Así que el partido de hoy va a ser bastante interesante, más que nada porque Ensenada viene anímicamente bien, ganando sus claro, partidos, con un San Luis A que es arrasador totalmente, sacando mucha diferencia en el juego también. Así es, y los demás partidos de esta última fecha de la fase regular, San Luis B recibirá al Sindicato de Salud Pública y Villa Elisa se medirá ante Aconcagua. Repasamos la tabla de posiciones, Enzo, porque, como decíamos, San Luis A se escapó en la punta ya con el primer puesto asegurado para los playoffs. Sí, 26 puntos, bastante, se alejó bastante. Claro. Ensenada y Aconcagua tiene 13, San Luis B tiene 11, Sindicato de Salud Pública 6 y Villa Elisa tiene 3. Así que se estará disputando entonces la última fecha de esta fase regular, luego vendrán los playoffs y ahí sí, la lucha por el título. Esto en la rama femenina, el torneo que también está cerca de los playoffs es el torneo masculino, con la fecha 8 ya disputada en su plenitud y se viene la fecha 9 también. Sí. Chascomús le ganó 3-0 a UTN. Amigos le ganó 3-1 a Unidos del Lique. El CEF número 62 le ganó 3-0 a Toledo y queda libre Villa Elisa. Y se estará disputando también la fecha 9. Uno de los partidos interesantes será el CEF 62, el puntero del torneo ante Unidos del Lique. Una especie de clásico, podríamos decir, de Ensenada, los dos equipos de allí, de esta vecina localidad. Otro de los partidos, Villa Elisa ante Chascomús y UTN ante Toledo, el que quedó libre es amigo. Repasamos las posiciones también con el CEF escapado en la punta. Sí, CEF número 62 tiene 21, Chascomús tiene 15, Unidos del Dico tiene 9, Toledo y Amigos tiene 3, y UTN y Villa Elisa no han sumado puntos. Así que con varios partidos también pendientes de alguna fecha, por eso hay equipos que no han sumado, pero continúa también en desarrollo la Liga de Vóley Platense en el torneo masculino. Sí, alejándose mucho, porque la verdad claro, que sacó mucha diferencia el CEF número 62, 21 puntos. Chascomús suma 15, así que la diferencia es grande. Creo que el CEP número 62 es lo mismo que pasó con la rama femenina con San Luis A. Ha sacado mucha la diferencia. Así que, bien, va a ser un partido muy interesante lo que se dé ahora en la fecha 9. Con equipos que totalmente, quizás el segundo y tercero es las que más parejos están, más allá que también está bastante alejado, pero ya el CEF número 62 se alejó demasiado. Se alejó bastante. Y nos vamos a ir a una nueva pausa. Repasamos, Julián, las vías de comunicación por donde nos pueden dejar cualquier mensaje y mantenerse informado también. Bueno, nos podés seguir por Twitter, arroba volley631, Facebook volley631, por la web volley631.com.ar y nos escuchás por FM 106.3 o por radionauta.com.ar. Cualquier saludito, mensaje, lo estaremos transmitiendo. Así es, Julián, y nos vamos a ir a una nueva pausa escuchando un poquito de Laversuit. Soy José Luis Rifurcat, entrenador de la División de Honor de Banco Provincia. Estás escuchando Volley 631. Go, go, go, go! Hey! Sí. Volvemos con Vole 631, un nuevo bloque, ya 35 minutos pasaron de las 5 de la tarde, así que se nos va de a poquito el programa, pero todavía tenemos mucho para hablar. Por ejemplo, la Liga Metropolitana, nos queda la Primera División, también la lista entera de los 14 jugadores de Argentina para enfrentar a Bulgaria en esta Liga Mundial este fin de semana aquí en Salta. Tenemos algunas cositas más también de la Liga Metropolitana, como decíamos, la Primera División. Y vamos a hablar de la Liga Metropolitana también, de lo que fue el paso de Banco Provincia en esta primera etapa con alguna de las jugadoras. Pero bueno, analizando un poquito el paso de Banco Provincia, en esta Copa Chulo Olmo, 7 partidos, 2 victorias y 5 derrotas. Un pasaje que tal vez no es tan malo por los equipos y por la rotación. Claro, hay que tener en cuenta eso, quizás la ausencia de algunas jugadoras importantes respecto a lo que había sido la Copa Metropolitana, un Banco Provincia que se está rearmando, usó esta Copa para darle lugar a varias de sus juveniles, juveniles que han sido importantes en este último tiempo. Y sí, no, Banco en esta Copa no es que buscaba sí o sí resultados, buscaba más juego, más rotación, y creo que es importante para eso, para ahora sí en el torneo oficial, con la vuelta de jugadoras importantes, pueda así pensar en resultados. Y yo lo veo como un buen equipo que seguramente va a ser muy duro para varios rivales. Sí, sí, es la idea, no ser molesto, digamos. Claro. Y para hablar de Banco Provincia, estamos en comunicación telefónica con Carolina Polanis, una de las jugadoras de estas juveniles de Banco Provincia. Carolina, ¿cómo andás? César Asprele te saluda. Hola, César. Sí, ando bien. Bueno, agradecerte primero por tu comunicación y bueno, contanos un poquito de lo que fue esta primera parte de Banco Provincia en esta división de honor. Y la verdad es que en esta primera parte tuvimos nuevas incorporaciones y nos sirvió mucho para afianzar el equipo y para irlo armando para este nuevo torneo. ¿Y cómo lo viviste vos desde lo personal, ya jugar a tu corta edad, tener un ascenso de Primera División a División de Honor y ya haber debutado en esta División de Honor? Yo lo viví con muchas ansias, estaba muy nerviosa, pero gracias al apoyo de todas mis compañeras lo pude llevar bien a este ascenso. Bueno, haciendo por ahí un poquito más de balance de este Banco Provincia, terminaron jugando ante Boca. ¿Era tal vez algo deseado o impensado el año pasado jugar contra Boca? No, creo que en ningún momento tal vez habíamos proyectado que se podía ascender y jugar con un equipo tan fuerte y tan armado como es el de Boca, pero me parece que en el partido del otro día, aunque hayamos perdido, se pudo demostrar que estábamos preparadas para jugar un partido de esa magnitud. Hicieron una muy buena Copa Metropolitana a principio de año, ahora tal vez en esta Chulo Olmo rotaron un poco de jugadoras, sin embargo también ganaron un par de partidos. ¿Cómo llegan para lo que viene ahora de la Liga Metropolitana? Ahora en esta nueva etapa se va a incorporar a aquellas chicas que estuvieron lesionadas, que se estuvieron recuperando en esta segunda etapa, y me parece que estamos bien preparadas porque ya nos entendemos como equipo y vamos a ir a jugarlo para mantenernos en esta división. ¿Qué tal? Te saluda Enzo. ¿Qué balance hace de esta Copa Chulo Olmo, no? Porque básicamente la Copa Metropolitana lo han hecho muy bien, pero quizás ahora con rotación le ha costado un poco, pero a nivel de juego, ¿qué balance haces? Me parece que que estamos jugando muy bien, que nosotros somos un equipo que tal vez no somos tan fuerte en ataque, que si vamos a jugar con un equipo, por ejemplo, con Boca o con Gimnasia, en el ataque ellos son más fuertes que nosotros, pero que tal vez puede ser en la parte de la defensa, nosotros podemos ingeniárnosla mejor para poder, aunque sea complicar esos partidos, e intentar de que sean a favor nuestro. ¿Qué tal, Carolina? Te saluda Julián. Te quería consultar, ya han jugado 2 torneos de lo que es División de Honor. ¿Ya notás en lo personal el cambio de categoría, ese famoso cambio de ritmo del que por ahí se hablaba en la previa a jugar División de Honor? Yo lo siento un montón. Es totalmente distinto, es mucho más juego, es las pelotas, las jugadoras son mucho más altas, pegan mucho más fuerte y la verdad en la dinámica de juego se nota un montón. Y en cuanto a vos que sos central, tal vez con un juego más rápido se te debe complicar más también para llegar a las puntas, ¿o no? Sí, se me complica tal vez un poco para llegar a la punta, pero al complicarse, al ser las jugadoras también más rápidas, vos mismo te vas acostumbrando, claro, y cada vez tu juego va siendo más rápido. Cambiando un poquito de tema, te tocó ser campeona también con la selección metropolitana hace poquito. Sí, por suerte me tocó ser campeona. Imagino que también muy contenta por eso. Sí. Compartías también con equipo con Aileen Graf, otra jugadora de acá de La Plata. ¿Eso te ayudó tal vez un poco a estar ahí en el grupo? Sí, yo me llevo muy bien con Aileen y ya nos conocíamos de antes porque nos hemos enfrentado en la cancha o tuvimos otras en la selección de La Plata, era haciendo por los pibes. Claro. Y a mí me ayudó un montón que ella fuera conmigo porque yo a ella ya la conocía. Entonces, como ella ya había tenido otros campeonatos, otra Copa Argentina, conocí a las chicas y me ayudó a integrarme. Y ya para cerrar y volviendo un poco a lo que es Banco Provincia, recién mencionabas lo importante que han sido algunas jugadoras referentes del equipo. ¿Pensás que más allá del día a día con el entrenador y justamente de los entrenamientos, es clave para tu desarrollo la buena relación con referentes del equipo, como por ejemplo Lali Novelli, que además también es central como vos? Claro. A mí me parece que lo mejor que tiene que tener el equipo es la relación, porque para poder comunicarse y poder entenderse. Mi referente es Lali y fue la que, mi mentora, por decirlo de una manera, claro, fue la que me enseñó el año pasado, la que me sigue enseñando esto y yo aprendo de ella. Específicamente porque es mi central referente en banco. Bueno, me parece que está muy bueno que todas nos llevemos bien. Carolina, te agradecemos por tu tiempo y bueno, les deseamos muchos éxitos de aquí a todo lo que se le viene por delante a Banco Provincia en este año en División de Honor, este primer año en División de Honor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Besos, gracias. Pasaba ahí la palabra de Carolina Polanis, jugadora de Banco Provincia, contando un poquito, ¿no?, de esta primera etapa de Banco Provincia en División de Honor. Sí, la central, una jugadora con un futuro enorme, claro, una jugadora de gran nivel que, bueno, se está adaptando a este cambio, ¿no? Porque claro, sub-18 jugando, todavía. Claro, sub-18 todavía y se está adaptando, bueno, a este cambio de categoría, de jugar primera División de Honor. Hay mucha diferencia. Claro. Mucha diferencia. Y bueno, se va adaptando. Como vos bien le preguntabas, para el central, trae ciertas complicaciones, claro, ¿no? La diferencia de altura, de velocidad y demás. Pero bueno, teniendo una referente importante como Novelli, se va también, eso la va ayudando en el día a día también. Claro. Y bueno, como decíamos, Banco Provincia, en primer año en esta División de Honor, la máxima categoría metropolitana, así que seguramente un año para mantenerse. Sí, un año histórico, ¿no? Claro, también. Se va adaptando muy bien, además, Banco Provincia con las jugadoras. Por ejemplo, en el caso de Polanis, ha demostrado que este roce que ha tenido últimamente, tanto también saliendo campeón en la Metro, sirve un montón, porque tener el roce de jugadoras que son totalmente diferentes a los que ya jugaba antes del ascenso, le sirve para acomodarse en un proceso que es largo todavía. Ya claro, jugó la Copa Chulo Olmos, que le sirve básicamente para esta, más allá de los resultados, le sirve para mantener un nivel y mejorar, así que es un proceso largo que el mismo roce le va enseñando otro tipo de juego, como decían, el tema claro, de las centrales. Y, exacto. Así que, bueno, así que Banco Provincia ha mejorado mucho en ese sentido y tiene mucho futuro también, ¿no? Así es. Y nos vamos a ir a una nueva pausa, la última ya, porque nos quedan poquito menos de 15 minutos para que se nos cierre el programa, pero vos quédate pegadito a Radio Nauta, que todavía tenemos varias informaciones y una entrevista muy interesante que pudimos lograr con Marcelo Gigante el fin de semana, así que quédate pegadito a Bol C31, así escuchás esta entrevista. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Radio Estación Sur 91.7 presenta Las Piñas. Nuevo dúo rock garage hecho por mujeres. Peces raros, rabiosos, popelos, dignificando al nuevo rock nacional. Los PIN. Electrónica, rap y estribillos en un número irracional. Camión. Una máquina sutil y expansiva con nuevo disco entre manos. Radio Estación Sur celebra 10 años junto al arte emergente. 10 años junto al arte emergente. 19 de junio desde las 21 horas toda la noche en Pura Vida Bar, diagonal 78 y 61. Sonido para que sea. Que sea el no mapuche en Vaca Muerta. Radionauta. Sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.bolesistestino.com.ar. Volvemos con Vole 631, el último bloque ya con bastante información y, como te decíamos, una entrevista muy interesante con muchísimo para hablar sobre un tema que fue algo muy, muy hablado luego de la Liga Argentina. Lo vamos a dejar para el cierre. Primero vamos a repasar las vías de comunicación, donde nos puede dejar algún mensaje, sugerencia, crítica. Bueno, nos puede seguir en Twitter, @volley631, por la página web volley631.com.ar, y nos puedes escuchar por FM 106.3 y radionauta.com.ar. También nos puede dejar un mensaje, un saludito, claro. O nos puede llamar al teléfono 451-6917. Repito, 451-6917, que nuestro productor nos va a estar atendiendo, y cualquier cosa te ponemos en vivo, así nos mandas un saludo grande. Está ampliando la carta, me gusta, me gusta. Así es, de a poquito, cada vez una cosita más, está bien. Mientras esperamos los mates, viene de a poquito una más. No, cosa que no llegaron más. Claro. Y bueno, como decíamos, vamos a estar hablando primero de la Liga Metropolitana. Y hablamos de la primera división femenina porque tenemos a un equipo imparable aquí en La Plata. Tenemos a Universitario, que volvió a ganar sexta victoria consecutiva para la U. Victoria importantísima por 3-0 ante San Fernando. Sí, la verdad que está imparable Universitario. Después de lo que había sido ese arranque, con una gran victoria ante Lomas, pero después tres derrotas seguidas, ahora le toca esta seguidilla muy importante de 6 triunfos consecutivos que ya lo ponen más cerca de los primeros puestos, más cerca de otros objetivos. Claro. Y si bien todavía está a algunos puntos de los punteros, ya llega a 20, si no me equivoco, y se está ya metiendo entre los primeros. Como decía, ya es de a poco es otra la idea. Claro. Si bien en toda esta primera fase la idea del entrenador era más que nada consolidar el juego, el grupo y conocer a los rivales, ya bueno, en esta segunda fase, digamos, cuando se jueguen los partidos de vuelta, me parece que ahí sí va a apostar más a los resultados y a un puesto en particular. Claro, para los playoffs ya, porque claro, las 14 fechas ya de a poquito se van cumpliendo. Esta fue la décima, así que le quedan 4 partidos al equipo platense. Suma 20 puntos, está en el quinto puesto. 28 tiene el líder, que es Lomas de Zamora, así que está, la verdad, bastante cerca. Sí, sí, porque vemos que igual es un torneo largo. Claro. Así que queda todavía más allá de estas 4 fechas. Después, bueno, quedan más partidos. Pero veremos en qué termina este universitario que parecía que iba a ser más irregular, claro, en el comienzo, y ahora agarró una seguidilla muy buena, también porque bueno, ha tenido refuerzos de lujo. Jugadoras que volvieron como Verónica Ascona, que volvió hace un par de fechas, y una que volvió para este año es Laura Iannicelli, claro, la armadora que había estado ya hace un par de años, sí, sí, en universitario, armadora encima, con todo lo que ello implica, porque es uno de los puestos más importantes tal vez, y tuvimos la oportunidad de hablar con ella, así que vamos a escuchar lo que nos decía Laura Iannicelli. Bueno, nos encontramos con Laura Iannicelli, jugadora de Universitario Femenino. Bueno, Laura, otra victoria más en el campeonato consecutiva, 20 puntos en el torneo y obviamente siendo el emblema, quizás la voz en el mando de este conjunto, aunque está Verónica también, está Mara. Este triunfo, ¿cómo la deja a ustedes fuera del campeonato, dentro del anímico? El triunfo, y anímicamente siempre un triunfo positivo, más allá de que el partido no se jugó bien. Lo importante al fin y al cabo es haberlo ganado. Y dentro del torneo es fundamental, porque era un partido que teníamos que ganar, 3-0 fácil, porque ya vienen últimas o anteúltimas. Y bueno, y esperemos que nos sirva para seguir sumando más puntos. Argentino de Castelar y Mupueblo, que están punteros, me parece, ya porque han tenido un partido más todavía en el torneo. Están con 20 puntos, cerca de la tabla de posiciones, en la punta del torneo. Están para más, obviamente, pero ¿cómo se encuentran ustedes pensando que están a 5 o 6 puntos de los líderes? Y sabemos que nos falta, sobre todo porque con los equipos que están punteros, con los que hemos jugado, hemos perdido mal. Sabemos que para poder dar pelea con esos equipos tenemos que entrenar duro, pero es eso, vamos a seguir entrenando para ganar esos equipos, para poder alcanzar esos 5 puntos y cortar la diferencia y llegar lo más alto que podamos. En cuanto a entrenamiento, hace poco se sumó Verónica, estuvo jugando un partido distante contra la UBA, ahora primer partido local en su regreso con ustedes. ¿Qué importancia le da a ustedes en el entrenamiento y también en el partido? Porque obviamente les corrige cosas, al igual que Ronald, pero con la experiencia de ella, que nunca se va a querer retirar, le sirve un montón. No, es fundamental. Es una jugadora que aporta muchísimo. En los entrenamientos es fundamental. Te hace mover, te hace defender por toda la cancha, porque es recontrabicha para jugar. Tiene todos los golpes y en el partido te aporta eso. Es la experiencia, es una voz más de mando adentro y es fundamental. Es una tipa que sabes que cuando las papas queman no, nunca va a robar. Decimos importante para ustedes porque también quizás reducen la cantidad de errores pensando en el futuro. ¿Cuáles son las cosas que tienen que mejorar? Obviamente lo bueno ya lo reconocen, pero para mejorar, ¿qué tendrían que cambiar ustedes? La asistencia en el entrenamiento sobre todo, una autocrítica importante. Y en recepción nos falta un poquito y la actitud para defender. Pero es una cuestión de actitud. Una vez que estamos prendidas, no es para nadie. Hablando de parar nadie, falta, pero para el ascenso, la otra vez contra la Matanza no pudieron. Ahora, ¿se creen que pueden, aunque faltan fechas? Uno siempre se cree que puede, siempre. Es cuestión de poner cuando hay que poner y de hacer las cosas como hay que hacerlas, nada más. Pero poder siempre se puede. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vos. Volvemos con Vole 6-3-1, ahí pasaba la palabra de Laura Iannicelli contando un poquito de esta gran racha que tiene Universitario. 6 victorias consecutivas en lo que va el torneo, 5º puesto ya para la U, que volverá a jugar este viernes, así se dice, visitando Comunicaciones por la fecha 11, seguramente también tratando de traer un buen resultado. Sí, buena oportunidad para que llegue a 7 esta seguidilla, que viene muy bien. del equipo de Ronald Sarti, que bueno, ya estaba encontrando de a poco su juego, y me parece que con la llegada de Ascona ya le da claro. otra jerarquía al equipo. Así es, y bueno, cerramos así de esta manera con Universitario y nos vamos a ir a hablar un poquito ahora de la entrevista que les venía comentando hace un ratito. Y como decíamos, una entrevista que dejó bastantes dio títulos. Claro, dio que hablar bastante porque vino Boca el fin de semana a enfrentar a Universitario. Marcelo Gigante estuvo aquí en La Plata y tuvimos la oportunidad de hablar con él. La verdad que dijo cosas muy interesantes. Primero lo escuchamos y después lo analizamos. Escuchamos entonces a Marcelo Gigante. ¿Qué tal? Estamos con Marcelo Gigante, técnico de Boca Volley. Bueno, contame, sé que estuviste en el predio de un LP, que estuviste charlando también, pero más que nada te quiero preguntar sobre esta baja en la Liga Argentina, ¿no? Sí, la verdad que triste por lo que ha sucedido, pero bueno, estamos luchándola para seguir en la Liga, estamos tratando de hacer un acuerdo de fusión. Tenemos todavía los sponsors porque han firmado también este año, tenemos los dos sponsors principales nuestros. Tenemos un dinero, no mucho, pero lo tenemos, y estamos tratando de cerrar un acuerdo que creo ya casi inminente con la Universidad de La Matanza para poder seguir en la Liga, obviamente con el nombre de Boca, aunque Boca no, quizás no va a aportar en lo económico, pero que la camiseta de Boca, que el sponsor, digamos, necesita la camiseta de Boca. Me parece que puede ser algo factible y que vemos con una Liga, obviamente una Liga de transición, porque ya como todos saben hay 6 de los jugadores que se fueron y se está haciendo muy difícil encontrar jugadores a esta altura ya que casi todos los equipos están armados. Un equipo diezmado en algún sentido por estas bajas y es un atenuante muy importante. ¿Cómo se puede sobrellevar esto al futuro, no? No, a nivel metropolitano es muy difícil, creo que estamos para el descenso tranquilo, pero no es un problema mío. A mí me dejaron sin nada y hice lo que pude. A último momento pudimos encontrar algunos jugadores que nos han nos están dando una mano grande, algunos con mucho sacrificio, como Massimino, que es el líbero del equipo, que está jugando de atacante de punta, y bueno, tratar de rebuscarnos con lo que tenemos. Creo que no sabían que las decisiones que iban a tomar iban a traer tanto prejuicio, porque nosotros teníamos un presupuesto solamente de Liga, que tenía que ver también con el Metropolitano. Al bajar el de Liga y al tener 5 jugadores nuestros en la selección que no pueden jugar en el Metro, nos quedamos sin jugadores. Así ahora se nos plantea un panorama muy, pero muy difícil. Y bueno, nada, ahora pensando el día a día. Aún sigue habiendo esperanza, ¿no? Para el futuro, más que nada, como dijiste vos, por los sponsors y alguna ayuda que viene del exterior, ¿no? Digamos, de afuera. No, ya el Metropolitano es el que es, no podemos hacer nada, pero para la Liga estamos luchando y creo que va a ir en buen puerto. Obviamente no vamos a tener un equipo como el del año pasado, no creo, ojalá que sí, pero primero porque no tenemos el poder económico, aunque no teníamos tampoco el año pasado, pero este año estamos peor, y porque, ya te dije, a esta altura los 4 o 5 mejores equipos ya se armaron muy fuerte, hasta los equipos que el año pasado anduvieron bien, este año compraron mucho, y no hay jugadores en el mercado, hay muy pocos jugadores, pero bueno, siempre nos la rebuscamos, más allá de que siempre nos tiraron al bombo, seguimos ahí, peleándola. Boca siempre fue un equipo que aportó a la selección más que nada, y que suceda esto, la verdad es muy lamentable. ¿Se sabe algo sobre la rama femenina? La verdad que no, habría que preguntar a los técnicos, que no hablan desde que pasó todo esto, no hablaron nunca. Evidentemente deben tener arreglado ya la continuidad, como me imagino yo, la continuidad en la Liga y la continuidad en el Metropolitano y todo lo que respecta a lo que es la logística, todo lo deben tener arreglado con alguien, porque evidentemente no se preocuparon. Nosotros nos estamos preocupando de nuestro tema, ya que el año pasado nosotros aportamos el dinero para que pueda jugar la Liga y salir campeón el femenino, y hoy el femenino nunca salió a decir nada de lo que nosotros estábamos haciendo, que así, bueno, no importa. No sé, problema de ellos, y que le vaya bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Pasaba allí la palabra de Marcelo Gigante, dejando títulos, la verdad, más que interesantes. Por ejemplo, la unión entre Boca y la Universidad Nacional de La Matanza para la próxima liga. Sí, un posible acuerdo, ¿no? Una posible fusión. Y también lo que confirmaba que, bueno, de mantener la mayoría de los sponsors y en teoría ya con contrato firmado, todavía falta para el comienzo de una nueva temporada club, pero obviamente hay que organizarse con tiempo y este nuevo camino, esta nueva solución que le puede encontrar con una fusión, y no es la primera vez que a club tenga fusiones de equipos, muchas veces han salido muy bien, así que ¿por qué no que se le dé a Boca lo mismo? Si faltan detalles, nos dice acá el producto. Claro, pero ya sería casi inminente. Claro, está ahí nomás. Y cuando en los medios, por ahí, si vemos la televisión, nos dicen de un superávit que le va a dar a Boca, que le va a dar a Boca ahora en el presupuesto, la baja es por presupuesto también. Medio contradictoria. Sí, no, de Angelici la verdad no quiero opinar porque... Bueno, declaraciones bastante fuertes, ¿no? Porque resaltaba más que nada que a él lo dejaron solo, que estaban peor que el año pasado. Muy solos. Que cosas que ya eran sabidas más que nada, pero que bueno, se supo más ahora de la boca salió de él más que nada y claro. Sí, no se sintió apoyado, eso está claro. No. Gran nota que ha hecho Enzo, lo felicitamos. Sí, la verdad que felicitaciones a Enzo. Muchísimas gracias. Igual fue... No le costó mucho hablar, la verdad, tenía muchas ganas de hablar. Sí, no, se lo notaba con ganas. Y es un tema, la verdad, para hablar muchísimo. Sí, porque lo que le pasó a Boca Volley en la rama masculina, más que nada, es bastante... No llama tanto la atención porque como en la institución es tan grande como Boca, se acostumbra a hacer estas cosas. Claro, a darle más importancia al fútbol, siempre. Claramente, no se llama mucho la atención, pero esto se tiene que terminar de una vez por todas porque... termina perjudicando, más allá del deporte también, termina perjudicando a un montón de jugadores que son profesionales. Sí, jugadores, a los propios, todos los que trabajan del vóley, no solo jugadores, claro. Sí, y con un argumento que la verdad deja mucho que desear. Claro. Además, dijo en una parte al final de la nota que decía que les vaya bien, que era algo que yo quería resaltar porque es como que directamente se está ocupando solamente él solo, y además que de los jugadores y todo, y que... Sí, con varios jugadores que ya se fueron. Claro, y aportó mucho a la selección. Claro. Y entonces, como no están en Liga Metropolitana, no pueden, seguir jugando, claro. Y además les cuesta mucho que entre jugadores nuevos. Claro, con varias inferiores. Recordá que si querés volver a escuchar esta entrevista y ver qué dijo Marcelo Gigante, esta entrevista, la verdad, muy interesante, podés ingresar en nuestra web, en volec31.com.ar, y allí volver a escucharla, porque dijo cosas, la verdad, muy importantes. No, y sepan entender que era algo para publicarlo, ¿no? Porque porque además salió del protagonista, ¿no? Exacto. Fue él el que decidió comentarlo, y más allá de que es algo que todavía no está 100% confirmado, pero está ahí nomás, nos parecía positivo demostrar cómo Marcelo Gigante claramente se ha sentido bastante solo en esta pelea. Es lamentable, exacto. Pero bueno, es así. Sí. Bueno, el negocio también. Es algo para remarcar, ¿no? Porque más allá de todo, se notó en la respuesta que básicamente él solo y seguramente con su cuerpo técnico y demás se ha encargado de solucionar esto, que nadie se movió solamente por su medio y quizás también... ser técnico, manager, todo al mismo tiempo. Claro. Si bien ha habido ayuda de algunos dirigentes también. Sí, obvio. Es un círculo chiquito. Claro, y quizás también por eso la molestia que le ha tenido... También la poca ayuda en algún sentido de la rama femenina que tanto lo remarcó también, ¿no? Claro. Bueno, chicos, se nos hizo la hora, así que nos tenemos que ir. Hoy estaba para una hora más, te digo. Para hablar de Marcelo Gigante las 2 horas. Sí. Así que, bueno, nos reencontraremos seguramente el próximo martes con todo lo que deje la definición de la Copa Chulo Olmo. También el clásico platense entre Universitario y Estudiantes. Todo en bolec31.com.ar. Copa Panamericana, la Liga Mundial. Las ligas locales también, así que en volec31.com.ar, también en @volec31, toda la información. Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica. Chicos, los despido y nos reencontramos el próximo martes. Nos reencontraremos también la semana que viene y un placer compartir este programa con vos. Un saludo grande, César, y la verdad, un muy buen programa que ha quedado muchas cosas fuera, así que... La verdad que sí. Así que vamos a ver si para la próxima terminamos de completar todo. Bueno, sí, saludos y hasta el próximo programa donde, bueno, como decía César, va a haber un montón de cosas que se juegan en este finde. Esto fue Vole631, muchas gracias por haberte quedado ahí del otro lado del parlante. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo martes. No, queda otra, queda separación.